cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión, justo tras el amigo Juan Luis Pérez, que nos regala esa sesión fantástica de la Casa del Ratón. Nos incorporamos nosotros con otra selección musical, que espero y deseo que sea también de tu agrado. Como te decimos siempre, y ya nos repetimos como el ajo, tienes varias opciones para escucharnos a través de los directos o también de los formatos en podcast. Los directos los puedes escuchar entrando en radioesperantia.com, en maratonpodcast.com, en esperantia.com y en otras páginas que ya pues no recuerdo. También, si lo deseas, puedes echar mano de los reproductores que repartimos en Facebook, Google Plus y Twitter momentos antes de los programas, o incluso también teniendo descargada la aplicación fantástica, además es gratuita, TuneIn, y seleccionando pues radioesperantia.com. Allí pues en cualquier móvil, tablet, iPhone, smartphone nos puedes escuchar, estés donde estés, con la única limitación, eso sí, de la cobertura de tu compañía móvil. Otra de las opciones, sintonizando cualquiera de las 18 o 19 emisoras que a estas horas sintonizan nuestra línea, nuestra emisión, y pues en su ámbito de cobertura pues puede escucharnos perfectamente con una emisora pues típica, una radio normal, más FM, pues será 102.4, 107.8, dependiendo de las zonas y de las emisoras. Y ya en cuestión de podcast, pues te vas a radioesperantia.com, te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas en Confusión, podcast y te encontrarás 448 con este podcast del día de hoy que emitimos en la primera entrega, jueves 25 de septiembre, 11 de la noche, una horita menos en las Islas Canarias, el resto ya serán reemisiones. Y bueno, si te escuchas un 20 de febrero del 2017, te encuentras este programa, pues dirás, este tío se ha bebido medio litro de bebida dura. Pues no, es que lo grabamos, ¿sabes? Y entonces, pues, como lo remitimos, pues te puedes encontrar un programa de cualquier día. Y ahí en los podcasts, pues o bien los escuchas en la página de los podcasts, o bien pues te los descargas, los distribuyes, haces lo que te parezca. Tenemos aquí toda la libertad del mundo. Hay gente que lo escucha en el coche, han comentado muchos, otros que los escuchan pues haciendo footing por ahí, corriendo, otros yendo en bicicleta, pues hay muchas opciones. Ya te digo, la que más te guste, pues es la mejor elección. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y ya sin perder ni un instante comenzamos. Y lo hacemos con un pedazo de disco. Es Dave Weckl, batería que ha estado durante más de 30 y me quedo corto años con Chick Corea y su banda tanto acústica como eléctrica. Juan, junto a John Patitucci al bajo y Chick Corea y Dave Weckl forman la banda, la Chick Corea Acoustic Band, y para la eléctrica pues se unían Eric Marienthal al saxo y el guitarrista Frank Gambale. En esta ocasión pues Dave Weckl no cuenta con ninguno de sus cuatro compañeros en la banda y eléctrica o acústica, pero suena de maravilla. Este es el álbum que presenta estos días, 2014. Ya te digo que es un tema muy largo con el que vamos a comenzar, pero bueno, como tiene un solo de batería casi al final, pues lo vamos a dejar casi enterito. Esto, ya te digo, es jazz sin paliativos. Muy bien hecho. Y con él comenzamos. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. We'll be right back. una pasada, ¿verdad? Dave Weckl a la batería, Tom Kennedy al bajo, el teclado corre a cargo de Makoto Ozone y el cuarto elemento, el saxofonista Gary Meek. Original de San Luis, Missouri, ya su padre tocaba el piano, a su madre le encantaba la música y a los 8 años empezó a tocar la batería y entre sus compañeros está considerado uno de los 25 mejores baterías de la historia. Miembro de la Chick Corea Electric Band y Acoustic Band y un verdadero virtuoso. Nuevo trabajo, Of the Same Mind, de la misma mente. Estreno hoy en Confusión, nueva banda. The Wave Beckle Acoustic Band, nuevo trabajo quería decir. Y seguimos, menudo comienzo espectacular. Seguimos con el nuevo trabajo también, Cele Funk. Nuevo trabajo también este 2014 para el guitarrista francés Yunnan. Only Nights, City Lights. Guitarrista francés que últimamente se está prodigando mucho en colaboraciones, en discos y es un verdadero máquina tocando la guitarra. Con este estilo tan espectacular ha hecho un par de discos, recuerdo versiones de temas de George Benson, también de Chic, colaboraciones con Incógnito. Impresionante este hombre, Yunnan. Nuevo disco del que ya te anticipábamos hace unos meses, ha tardado bastante llegar al disco completo y creo que te lo proponíamos pues muchísimo antes del verano, pero muchísimo te digo marzo aproximadamente o mayo y ahora ya nos llega el disco completo que se llama Cele Funk y esto que escuchamos, City Lights. También nuevo disco para el saxofonista King Waters. Se llama Silver Soul y suena así de bien. saxofonista de Baltimore, iba a decir Maryland, pero me queda en Baltimore, pues nada, Baltimore, Maryland. King Waters, Silver Soul, nuevo trabajo para este 2014. Y me estaba preguntando cómo tienen tanto tiempo estos músicos, porque, por ejemplo, King Waters tiene los discos que firma como él mismo, King Waters, como es el caso, Silver Soul, King Waters, y también tiene una banda, Streetwise, que es una delicia, y también, pues, prácticamente cada año nos saca nuevo material. Y luego giras, trabajos de acompañamiento y colaboraciones, que es otro de esos músicos que no se corta un pelo a la hora de colaborar con sus compañeros. Esto se llama Dreaming of You, soñando. Sobre ti, en ti, soñando. Soñándote sería. Pues aquí seguimos, ya sabes que esto es Confusión, todas las noches entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, aquí en radioesperantia.com o en cualquier otra hora en las remisiones, en la programación de Radio Esperantia o incluso también a través de los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com. Ahí te vas a programas, buscas Confusión y en el apartado podcast tienes 448, casi nada. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Anticipo del nuevo trabajo del guitarrista británico londinense Peter Wade. durante muchísimo tiempo, más de 20 años como guitarrista de All Stewart, seguramente te suena The Year of the Cat, pues ese señor estuvo acompañándolo como guitarrista en su banda durante más de 20 años. Después prácticamente vivía en Third Force, en esa formación espectacular. No era del trío fundador, pero prácticamente pues aparecía en todos los trabajos y era uno de los miembros destacados. Y con una trayectoria individual espectacular. Esto es anticipo de lo que nos llegará prontito, el álbum completo, se llama Head Over Heels. Un guitarrista con un gusto espectacular y que siempre nos ha encantado, Peter Wade. No es norteamericano, es londinense, de Luton, concretamente una localidad cercana. Pues seguimos disfrutando y descubrimos hace como 2-3 semanas esta banda, franquicia, llámala como quieras, llamada Bliss. Que así como Café del Mar, Buda Bar, Hemisphere, Mezzanine del Alcázar, pues hacen selecciones de sus locales de chill out. Bliss, que tiene lo mismo, pues una serie de locales de chill out, música así house, suavecita, ambient, pues crean sus propias melodías. Esto es Bliss Lounge 5 Bar Room, Living in the Past. Es una delicia. En muchas ocasiones, escuchar este tipo de música así ambiente, chill out, demasiado empalaga un poco, lo reconozco, pero bueno, así en racioncitas moderadas suena muy bien. Además, si lo mezclamos con el resto, pues queda así como muy curioso. Es del Bliss Lounge 5 Bar Group y esto que escuchas, Living in the Past. Es una franquicia de locales de chill out. Hay uno en Abu Dhabi que la acaban de abrir, en Londres, en París, que yo sepa. Y a diferencia de los que te he comentado antes, ellos hacen su propia música. O sea que hay alguien que firma como Bliss que crea todas estas melodías. Pues seguimos también, nuevo anticipo para lo que pronto será, el disco completo de Eric Dariu, saxofonista, y este Happy. We'll be right back. Eric Darius, que es saxofonista, y presenta anticipo de lo que será muy pronto el nuevo trabajo. Hacía tiempo que no escuchábamos nada de Eric Darius, como mínimo 2 años o más, y ya tocaba. Happy es lo que nos anticipa. Y me estoy dando cuenta que nos está saliendo un programa así muy variado, con estilos para todos los gustos, muy equilibrado. Y eso está muy bien, muy bien. Hoy no se pueden quejar ni los funkeros, ni los jazzeros, ni los smooth jazzeros, ni los acid jazzeros. Seguimos. El guitarrista se llama Jewel Ronnie Sienion Charlotte. También anticipo de su nuevo trabajo, guitarrista. Anticipo del nuevo disco, el segundo de Jewel Ronnie Sienion, un veteranísimo guitarrista de Denver, Colorado. Lo descubrimos hace poco, aunque lleva ya mucho tiempo la música. Como es un músico de estudio y acompañamiento, pues se prodiga poco, pero parece ser que se está poniendo las pilas. Y este Command Nights va a ser su segundo disco. Cayman Moon, exactamente. Pues seguimos aquí en confusión y a ver cómo se nos pasa el tiempo, ni no lo notamos, pero van pasando los minutos. Tenemos 60, pues fíjate, nos quedan 20 y poquitos. Pues seguimos. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Este tema tiene un título que le va como anillo al dedo: no dejes que el smoothies te atonte. Así, exactamente así. Don't let the smoothies fool you. Es del álbum del mismo título, del año 90, del teclista, no del guitarrista y arreglista, que lo fue de la Brooklyn Bronx and Queens Band, Doc Powell. Aunque tiene una trayectoria ya al margen de la BB&Q Band, estratosférica prácticamente, pues sale a disco por año, disco cada dos años. Precisamente hace como una semanita te propusimos el anticipo de lo que será el nuevo trabajo. Doc Powell, año 90, Don't let the smoothies fool you, no dejes que las smoothies te atonte. Y es que realmente escuchando este tema llega a atontarte. Yo cuando lo escuché la primera vez digo, ¿qué pasaba? Incluso pensaba que el título estaba todavía más de acuerdo con la melodía. Doc Powell aquí en Confusión, radioesperantia.com, disfrutando contigo, y te mandamos el cordial saludo. Si acabas de sintonizarnos, si llevas un ratito con nosotros, ya sabes que te mandamos el mejor de nuestros deseos y el mejor de nuestros agradecimientos, porque nos encanta compartir contigo toda esta música. Doc Powell. Bueno, vamos con un bajista francés que se llama Gilles Bergerac. Lo he descubierto hace poquito. Y como me estoy introduciendo pues en música así un poco fuera de lo común, nu jazz y cositas así pues experimentales, pues me encuentro maravillas. Se llama Gilles Bergerac, como el famoso pensador, dramaturgo y poeta francés, Cyrano de Bergerac, pues se llama igual, Gilles Bergerac. Y esto es su álbum Shuttle to Saturn, el álbum genial del 2011. Y esta delicia se llama 1054. Fíjate qué bien suena. Me ha encantado este hombre, es bajista, Gil Bergerac. Y este álbum del 2011, Shuttle to Saturn. Me he quedado con este tema, 1054. Te lo diría en francés, pero francés no sé. En inglés sí que te lo puedo decir, 1054. Pero francés no me lo preguntes porque no lo di nunca. Pues seguimos, ahora el plan es un indicativo y un tema de Bliss, después Odyssey y ya pues sobre Odyssey te iremos diciendo adiós. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Launch for Winter Session. Lo escuchamos antes, ya te comentaba una franquicia de locales de lounge con varios en Abu Dhabi, Londres, París, que yo sepa, pero seguramente que tienen en algunos países más y crean su propia música. firman como Bliss, que es el nombre de la franquicia. Y yo lo descubrí con este Bliss Lounge 4, que es una delicia, de verdad. Esto se llama In Rio con Tosca Fan Club. Y como diría aquel, no me lo puedo de creer que voy a hacer el programa de 60 minutos, que siempre paso un pelín o me quedo corto. Porque hago listas un poquito más amplias de los 60 minutos, o selecciones en este caso. Y bueno, pues lo que me ocurre que a veces pues me paso por adelantar y otras por retroceder. Pero creo que vamos a ir justitos ahí. Y lo dicho, nos quedamos con Odyssey, esta banda de Brooklyn, Nueva York, Lilian, Luisa y Carmen López, tres hermanas. Odyssey en la década finales de los 70, principios de los 80, 90, pues hacían maravillas como esta. Don't tell me, tell her, que sería pues más o menos, no me lo digas a mí, díselo a ella. Ya me lo he encontrado, es otra versión, no es el original exactamente, del álbum The Best of Odyssey, el trío fantástico de vocalistas de Brooklyn. Odyssey se popularizaron con aquel Going Back to My Road, pero bueno, tienen el Inside Out, este Don't Tell Me Tell Her, que me encanta, el Joy, que ni te cuento las veces que te lo he puesto. Y lo dicho, que no tenemos tiempo para más. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, aquí en Confusión. Fran J. Saavedra, realización y presentación. El podcast ya sabes que lo tienes en radioesperantia.com. Te vas al menú, programas, música, música, despliegas todo. Te vas a Confusión y ahí te encontrarás 448. Nos despedimos con este pedazo de tema de un polaco multiinstrumentista, Blatso, Liquid Silver, de su álbum de Kala, Soft Jazz. Bye bye. Hasta mañana, a disfrutarlo. Mañana, pues a terminar la semana con buena onda, como siempre. Hasta entonces.